Versículo 13, versículo 4 al 8. El tipo de amor que Dios nos da es un amor eterno. Es un amor ágape, que nos dice es un amor incondicional. Pero el mundo hoy en día ha venido a la iglesia y al corazón de muchos creyentes para tratar de definir qué es en realidad el amor. Y lo que el mundo dice es esto: el amor es medido, el amor es merecido, el amor es condicional. El amor es simplemente una emoción. El amor va y viene. Y el amor tiene que ver con lo que tú puedes hacer por mí. Eso es lo que el mundo dice del amor. Esos pensamientos incorrectos representan los pensamientos que la mayoría del mundo tiene cuando se habla del amor. Esos pensamientos incorrectos han venido a darnos una perspectiva incorrecta del tipo de amor que Él tiene por nosotros. Es un amor alborotado. Y ese amor alborotado ha venido a invadir nuestros matrimonios, ha venido a invadir nuestras relaciones, ha venido a invadir a la iglesia en sí. Y mientras seguimos pensando así y nuestros tiempos de oración y devoción al Señor siguen siendo empujados a un lado, podemos mirar que el estandarte de Dios sobre el tema del amor está empezando a desaparecerse. Esa es la razón de por qué el porcentaje de divorcio en los Estados Unidos ya ha superado el 50%. Y estamos viviendo en una generación ahorita mismo donde muchos están prefiriendo no estar casados que estar casados. Y creo que miramos todo ese porcentaje porque la iglesia en sí ha adoptado más el punto de vista del mundo sobre el amor, de en lugar de en realidad mirar a qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el amor de Dios. Y conforme se desfigura el amor verdadero, el amor bíblico, nuestras relaciones entre uno y otro están sufriendo, y nuestra relación con Dios y el amor que Él puede darnos es dañado. Yo siempre he dicho, si el enemigo puede dañar nuestra imagen de un amor, de un padre amoroso, verdadero, aquí en el mundo, él puede dañar nuestra imagen de un padre eterno que está en el cielo. La iglesia en sí ha dejado que el estandarte del amor del mundo ha reemplazado el estandarte de Dios. Y en lugar de nosotros midiéndonos al estandarte celestial, hemos bajado a Dios a nuestro estandarte mundana y alborotado. Pensamos que el amor de Dios es condicional. Pensamos que tenemos que empezar a hacer cosas o actos de servicio para comprobarle o para ganar el amor de Dios. Pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para que Él esté agradecido con nosotros. Pero el hecho que tal vez no encaja muchas veces en la mente de muchas personas es que Dios no te puede amar más de lo que Él te ama hoy. Y Él no te puede amar menos de lo que Él te ama hoy. ¿Por qué? Porque Él ya derramó todo su amor que Él podría darte cuando mandó a su único Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada lo que puedes hacer te puede separar del amor de Dios. Hasta la Biblia dice, no hay demonio, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos puede separar del amor de Dios. Tal vez no lo entendemos porque nosotros empezamos a comparar el tipo de amor que Dios nos da al tipo de amor que hemos recibido aquí, un amor alborotado. Pero aún en medio de todo este alborotamiento, Dios tiene la última palabra. Y el Espíritu de Dios nos está llamando de vuelta a descubrir otra vez, por primera vez, el amor verdadero. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, que por tal manera Dios amó al mundo que mandó a Jesucristo. Y por todo, miramos recorriendo toda la Biblia, una y otra vez, que Dios mandó a Moisés, por el amor que Dios tenía a su pueblo, mandó a Moisés a liberarlos de Egipto. Mandó a un Gedeón para liberarlos de los filisteos. Mandó a un David para liberarlos de un Goliat. Por el amor de Dios, Él mandó a su único hijo morir por nosotros. Por el amor de Dios, Él mandó a un Pablo a ir a evangelizar a toda parte del mundo. Por el amor de Dios, Él levantó a su Espíritu Santo para llenar a su pueblo, para que nosotros seamos testigos del amor que Él tiene para nosotros. El amor que Dios tiene para nosotros es transformativa, y Dios nos está invitando otra vez a experimentar ese amor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, y también Él quiere que nosotros experimentemos ese amor en relación a Él. Dios nos está llamando para redescubrir este amor, reevaluar este amor, rededicarnos y reaprender todo sobre nuestro Creador y su amor por su creación y su suma creación, usted y yo. ¿Sabían ustedes que usted es la suma creación de Dios? Mira a tu vecino y dile, Dios hace buen trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos en la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios. Tú eres su suma creación. Los que están casados, tomen nota para seguir el patrón de Dios sobre el amor y el perdón para tener éxito en el matrimonio. El amor de Dios, como dije, se delinea en 1 de Corintios capítulo 13. El amor de Dios, cuando se llama el ágape o el amor de Dios incondicional, no tiene que ver con nuestras acciones. Yo hace 20 años y medio que yo di mi corazón a mi esposa en el altar de la iglesia. Yo prometí que la iba a amar en las buenas y en las malas, en la enfermedad y mientras que estaba sana, en la pobreza y en la riqueza. Mi promesa era para eso. No importando, hasta si íbamos a pasar por tiempos duros, tiempos de desierto, tiempos buenísimos, yo la iba a seguir amando. Pero el mundo nos ha condicionado, es que si no sentimos amor, entonces estamos fuera de amor. Pero el amor de Dios, escúchame bien fuerte, el amor de Dios muchas veces es sin emoción. En otras palabras, es un acta de nuestra voluntad propia. Así, no importa cómo me siento o lo que estoy pasando, yo te amo. Porque yo he decidido desde hace muchos, muchos años que te iba a amar. Y en esa misma manera, Dios nos ama a nosotros. No tiene que ver con las emociones o si está pasando un día bueno o un día malo. No importa qué has hecho tú en la vida. No importa qué pecado has cometido. No importa qué tanto has corrido de Él. Dios te sigue amando. Y eso no lo entendemos. Pero Él nos está llamando para redescubrir, reevaluar y rededicarnos al amor de Dios. Los que están casados, tomen nota, como les dije, para seguir el patrón de Dios sobre el amor y el perdón. Y para los que están para casarse, todos los solteros digan amén. Tomen nota, si no entran a una relación con falsos estandartes o expectaciones cuando están escogiendo su futuro media naranja. Nosotros tenemos que estar 100% satisfechos en el Señor. Amén. Él es mi seguridad, yes. Él es mi identidad y Él es el quien llena mi corazón. Amén. Amén. Mi esposa o su esposo, lo que Él viene a hacer, viene a complementar lo que Dios ya ha hecho. Yo soy un buen Oliver, no soy un buen Jesús. Y tu esposa y tu esposo no pueden ser Jesucristo para tu vida. Eso lo aprendimos ayer en la noche. Amen. Tienes que estar completo en tu amor con el Señor. El libro de Osea nos ilustra la historia de una esposa adúltera, promiscua y rebelde. Pero también nos habla de un amor incondicional y el amor implacable de un esposo que solo quería de vuelta lo que le pertenece. Osea toma como esposa a Gomer, una esposa adúltera que se prostituye al que puede pagar más. Pero juntos tienen tres hijos que representan a nosotros la condición de Israel en ese tiempo, pero también ilustra nuestra condición hoy en día. El primer hijo que tuvieron Oseas y Gomer se llamaba Jezreel o Jezreel, cual nombre quiere decir un recuerdo de todo lo que hice mal. Y Jezreel representa culpabilidad o la condenación, la maldición que entró en nuestras vidas por nuestras acciones. Nos sentimos indignos, antipáticos o difíciles de amar, o también condenados por nuestras acciones. El nombre de Jezreel quiere decir un recuerdo de todo lo que yo hice mal. Jezreel representa a la persona que piensa que Dios mira y Él sabe todo. Él ha mirado mi pasado. Él ha mirado las áreas de mi vida que yo he escondido hasta de las personas más cercanas a mi vida. Él ha mirado en las partes de mi vida tan oscuras. Y no hay ninguna manera que Él podría amarme después de reconocer estas cosas. Jezreel representa lo que el enemigo está haciendo a muchas personas. ¿Sabes que cuando te quieres acercar a Dios, ahí está el enemigo diciéndote a tus oídos? ¿Piensas que Dios te puede amar después que tú has pensado en esas cosas? ¿Piensas que Dios te puede amar después de lo que te pasó? ¿Te recuerdas los abusos? ¿Te recuerdas las palabras? ¿Te recuerdas las bebidas? ¿Te recuerdas tus acciones? ¿Te recuerdas lo que has hecho cuando pensaste o cuando pensaste que nadie te estaba mirando? ¿Sabes que Dios te vio? Y ahí está el acusador de las personas acusándote y queriéndote hacer sentir como si no eres digno para venir o experimentar el amor de Dios. Y eso es Jezreel. Jezreel representa a la persona que no siente el amor de Dios ni lo puede experimentar porque siempre está caminando en la condenación. Aunque la Biblia nos dice ahorita mismo, para los que están en Cristo Jesús, no hay ningún tipo de condenación. Pero como nuestros corazones están tan negros, porque hemos estado prestando nuestro oído al enemigo, en lugar de estudiar la Biblia, en lugar de esperar al Espíritu Santo que nos revele el amor de Dios, le hemos creído al mundo y le hemos creído al enemigo más que a Dios. El primer hijo se llamaba Jezreel. Quizá alguno aquí hoy en este día que se puede identificar con Jezreel, que hay muchas veces que hemos pensado, yo tengo que hacer para ganarme el amor de Dios, tengo que servir para ganarme el amor de Dios, hay ciertas cosas que tengo que contribuir para ganarme el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hemos crecido en casas que nos dicen, si no haces esto, no, entonces en realidad no me amas. Si no sirves así, entonces en realidad no me amas. Y hemos crecido en lugares o hogares que el servicio tiene que ver con el amor. Entonces viene Dios y empezamos a pensar, yo en realidad no le he servido nada a Dios. Pero todo lo opuesto, yo he caminado contra Él, yo he hecho cosas contra Él, yo he dicho cosas contra Él. Mis acciones dicen que no lo conozco. Y ahí siempre está Jezreel, ahí siempre está la condenación y siempre nos está diciendo, no perteneces, no eres amado, no eres digno. Y eso era Gomer. Tal vez Gomer estaba yendo de brazo en brazo porque se sentía incapaz de poder recibir el amor de Dios. Y por esa razón estaba tratando de llenar su corazón con cosas que solamente Dios puede llenar. El segundo hijo que ellos tuvieron se llamaba Lo-Ruhama. Gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos bíblicos. El segundo hijo se llamaba Lo-Ruhama, que literalmente quería decir no amado. ¿Cuántas niñas, mujeres, niños o hombres están corriendo de brazo a brazo para llenar sus corazones de un amor que solo Dios puede encontrar? Que solo en Dios se puede encontrar. Siempre están tratando de llenar el vacío en sus almas, pero el único que puede llenar ese vacío es Dios. Amén. A los que están solteros, tienes que estar 100% satisfecho y realizado en el amor de Dios y no buscar que otra persona llene un lugar que solamente le corresponde a Cristo. Tenemos que estar 100% satisfechos en nuestra identidad y nuestra seguridad en Dios. Tu futuro esposo o esposa simplemente va a venir a complementar lo que Dios ha hecho en su vida. No conviertes o pongas expectativas en otras personas que solo Dios puede llenar. El amor mundano es insaciable y nunca está satisfecha. Es agresiva y siempre requiere más y más. Personas no amadas, como Lo Ruhama, siempre están buscando nuevos lugares para llenarse. Esos tipos de personas siempre están buscando en otras personas, como dije, lo que Dios solo puede llenar. Es la razón que miramos personas brincando de brazo a brazo, o de botella en botella, o de droga en droga. Nunca están estables, nunca están firmes, siempre están inestables y siempre parece como si están descontroladas. Están alborotadas porque no han encontrado un amor verdadero. Así estaba Jezreel, estaba Lo Ruhama y el tercer hijo se llamó Lo Ami. Lo Ami, que quiere decir pueblo ajeno, porque estaban viviendo como si Dios no existía. Israel estaba viviendo como si Dios no existía. Hay personas hoy en día que viven como si Dios no existe. Estaban ignorando su Creador y ellos mismos se volvieron en sus propios dioses. Se sentían desconectados y aparte, como si pertenecían en ningún lado. No realizaron que todo lo que ellos tenían venía de Dios. La cosa en particular es que todos los ateos y agnósticos que existen ahorita mismo en el mundo, todas las personas que están gritando y diciendo que Dios no existe, están respirando oxígeno que Dios les ha dado. Tienen células blancas entre su cuerpo que está batallando bacteria en sus vidas. Están caminando, pueden ver porque hay un Creador que les dio los ojos. Pueden oír porque hay un Creador que les dio los oídos. Pueden hablar porque hay un Creador que ha desatado su lengua para poder hablar. Pero aún en toda esa evidencia que hay un Dios, un Creador inteligente, han dicho, yo soy mi propio Dios. No puede ver Dios. Y se han vuelto un pueblo ajeno. Súper desconectados con todo el mundo. No realizaron que todo lo que ellos tenían venía de Dios. En Oseas capítulo 2, versículo 8 dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Y nosotros como un pueblo nos hemos olvidado de Dios. Le damos gracias por los tiempos buenos, pero nos olvidamos de Él cuando estamos pasando por tribulación. Oseas capítulo 8, versículo 11 nos dice, nos recuerda que hemos hecho altares a Dios en el pasado, pero ahora lo único que se presenta delante de Dios es nuestro pecado. Tenemos su palabra, pero lo tratamos como si fuera algo cualquiera. Y por nuestra culpabilidad y vergüenza nunca levantamos nuestras voces temerosos de rechazo. Si tenemos una mujer que es prostituta, que ha engañado a Oseas una y otra vez, se siente no amada, se siente como si no tiene parte, se siente desconectada. Está brincando de brazo en brazo, tratando de llenar el vacío en su corazón con miles de cosas. No merece el amor, no merece perdón, pero merece la condenación. Y si la Biblia terminara ahí, lo entenderíamos, porque estamos pensando con principios mundanos. Pero ahí no termina la historia de Oseas y Gomer. A pesar de todo lo que hizo Gomer. A pesar de todo lo que hizo Israel, a pesar de todo el alboroto que sus decisiones han creado, Dios le dice a Oseas, ve y llama a esa mujer adúltera, que es amante de otro, ámala. Eso no lo entendemos. Dice el Señor que amará al que es llamado pueblo ajeno. Y le mostraré mi amor al que es llamado no amado. Y Dios le cambió el nombre a los hijos de Lo Ami a mí. Que quiere decir mi pueblo. Y le cambió el nombre de Lo Ruhama a simplemente Ruhama, que quiere decir los quien yo amo. Oseas capítulo 2, versículo 14, miramos el corazón de Dios hacia Gomer, donde dice: por eso, ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto, en cual día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y el amor de Dios va detrás de nosotros hoy en día diciéndonos la misma cosa. Él constantemente nos está llevando al desierto para separarnos a Él mismo, para sanarte, abrazarte, limpiar tus heridas y amarte. Nos dejó su palabra y sus ministros que nos recuerdan del amor de Dios. Y hoy en día Dios está levantando su voz otra vez, y a los que están quebrantados, a los que están adictos, a los que se sienten olvidados, a los que se sienten por vencidos, y Él está diciendo: regresa a mí, regresa a mí. Y tal como Él llevó a Gomer a un desierto, muchas veces nos lleva a nosotros en tiempos donde nos sentimos como si estamos solos en un desierto. Pero me dijo un amigo, pastor mío, y él me dijo: cuando el cirujano sumo está listo para operar en alguien, él saca a toda la gente del cuarto de operación para que él pueda empezar a operar. Y si nuestro Dios está listo para hacer una cirugía en nuestras vidas, no importa si estás en un cuarto lleno de miles de personas, si Dios te quiere solo, te vas a sentir solo. No es para que te sientas condenado, es para que al fin puedas decir: Dios, estoy ya listo para parar de correr. Estoy ya listo para parar de ser mi propio Dios. Estoy listo para, Señor, para que me quebrantes, para que me sanes y para que me muestres otra vez, Señor, el amor eterno que tú tienes para mí. Y Oseas fue a comprar a Gomer. La pusieron para la venta. Y habían hombres alrededor de ella, y todo el mundo estaba tirando su dinero. Yo doy 5. Y Gomer dijo, y Oseas dijo: yo doy 10. Otro me dijo: yo doy 20. Y Oseas dijo: yo doy 30. Otro me dice: yo doy 100. Y Oseas dijo: yo doy 200. Y no le tengo duda que si él tendría que vender la casa, lo vendería. Y si él tenía que vender todas sus propiedades, lo haría. Porque él iba a ganarse de vuelta la mujer que era de él. El amor de Dios es tanto que no él va a parar hasta que te conquiste. Él va a hacer lo imposible para alcanzarte a ti. No puedes correr tan lejos que él no te pueda alcanzar. No puedes estar tan quebrantado que Dios no te puede poner de vuelta junto. Dios siempre está ahí. Él siempre te quiere, te ha querido amar. Él siempre te ha querido cerca a su lado. Y por la historia de Oseas y Gomer, aprendemos que Él quiere y está en el negocio de restaurar a las gentes quebrantadas. Él está diciendo: regresa a mí. Dios no se ha olvidado de ti. El amor de Dios es incondicional. No se puede medir. Él nos quiere perdonar y nos deja ejemplo en cómo debemos de amar a otros. Tenemos que venir a Dios y decir: Dios, estoy aquí. Enséñame tu amor, así puedo amar a mi esposa en la misma manera. Enséñame mi amor, así puedo amar a mi esposo en la misma manera. Enséñame mi amor, así puedo estar 100% seguro en ti, mi Dios. Y no poner expectativas en otras personas que solamente puedo recibir de ti. Amén. Esposos, amen a sus esposas en esta manera. Y esposas, amen a sus esposas de esta manera. Tenemos que nosotros redescubrir el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasa cuando la iglesia empieza a incorporar otra vez el amor de Dios en nuestros matrimonios? El mundo empieza a mirarnos y decir: yo quiero el amor que tiene Sergio y Lisette. ¿Cuál es el secreto de su amor? Max y Elda, ¿por qué siempre se miran tan enamorados? Yo sé que han pasado por luchas. ¿Cómo es que están tan juntos? David y Elizabeth. ¿Cómo es que sienten tanto amor uno para el otro y David vives con tu suegra? No, la suegra vive contigo. La suegra vive contigo. ¿Y sabes lo que vamos a decir? Porque hemos comprobado que el amor de Dios es verdadero. Amén. Hemos comprobado que el amor de Dios llena cada vacío en nuestra vida. ¿Y cuál es ese amor de Dios? Y con eso termino. Primero de Corintios 13, 4 al 8, lo voy a leer otra vez. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aunque vivimos en un mundo que tiene un amor alborotado, le doy gracias a Dios que en medio de todo el alborotamiento podemos experimentar el amor verdadero de Dios. Mi corazón como pastor es que cada uno de ustedes pueda experimentar este amor también. El amor de Dios es esto. Juan 3:16. Por tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su único Hijo, que cualquiera que creyera en Él ya no sería condenado, pero salvo estaría. Él quiere que tú experimentes su amor. Y lo único que tenemos que hacer es decir: Dios, ya no voy a correr, pero vengo a ti, Señor, y quiero experimentar tu amor por mi vida. Ayúdame, perdóname, restáurame, sáname. Y déjame, Señor, reflejar tu amor a este mundo. Vamos a orar.